Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches una vez más a este fin de semana que arrancamos a 97.7 revoluciones por minuto, porque las cosas aquí han cambiado para mejor. El señor David va a tomar el mando ya de la situación, va a ser un Beatle más, y no me está escuchando cuando yo le estoy gastando toda la broma, pero en fin, tampoco te escucharé yo cuando me pidas aumento de sueldo. ¿Aumento de qué? Aumento de sueldo. Recibimos con un fuerte aplauso a la señorita Ata Gómez. Buenas noches. Con su vestidito, Ramiro, de florecitas. Y siempre luego, preparada. Sí, luego nos iremos también, como siempre, al pub clásico a bailar, ¿eh? Siempre la revolución, pareces Yoko Ono allí cuando llegas. Al salir llegas, me voy, ¿eh? Me encanta, sí, el pub, sí, clásico. Sí. Adoro el pub clásico. Y José Asunción también, nuestro polifacético artista valenciano, cantante, líder del grupo Los Irresponsables, diseñador, director del Facebook de los Beatles.7 y no sé cuántas cosas más. Un de zapatos. Miguel Ángel de la cultura, un Leonardo da Vinci. Bienvenido, José Asunción, que hablo tanto que no te dejo ni que te conteste. No, pero habla mientras digas eso, di lo que quieras. Muy bien, y también como no, a David García, que nos ha preparado hoy un fondo musical que nos lo va a dar en un amigo suyo que se llama Vicente. O sea, el guitarrista Vicente, amigo, ¿eh? Te he gastado la broma, ya lo sabía, lo conozco. Tocando temas de los Beatles. Hoy estoy muy contento. He dicho que a 97.7 revoluciones por minuto empezábamos, y la verdad es que 97.7 revoluciones por minuto son pocas revoluciones, pero el camino es largo y al final lo importante no es... Y los números son mágicos. Que exacto, lo sepas. No el que sale el primero, sino el que llega el primero. Y el que llega al último también, porque tiene el consuelo de decir, lo importante es participar. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de... Pasa que no le oye nadie, ya se han ido todos. Ya, claro. Vamos a escuchar un tema que lo escuchamos muchas veces en versiones de mucha gente, cualquier día haré yo una versión, de Day Tripper, por el guitarrista zurdo también, como yo, Jimi Hendrix, que el problema que tienen los guitarristas zurdos es que como se acostumbran a tocar con las cuerdas en otra posición, pues si van un día a una fiesta y hay una chica, la quieren impresionar, déjame la guitarra que voy a cantar, y no, pues por muy bien que toquen, no pueden cantar o se tienen que tirar 2 horas cambiando las guitarras. Bueno, David García, ponnos también, luego escucharemos a Vicente Amigo, el guitarrista, pero ahora vamos a escuchar al guitarrista Jimi Hendrix con Day Tripper. Try to please her. She only plays one night. otra forma de tocar Day Tripper, más tranquilito. Vicente, amigo, es amigo de David García, y Jimi Hendrix es más como yo, más un volcán. Tranquilizaros, queridos amigos taxistas, porque con este Day Tripper, a ver si nos subimos los límites de velocidad, porque íbamos todos acelerados. Y los conductores también de minis, de Engasa, los minis más chulos de Europa, porque no son lo mismo los minis. El coche mini que te compras a lo mejor en otro país, no, o en otra ciudad, pero el de Engasa tiene ese punto de... como si fuera en casa, aquella cuña que hacía Lata tan graciosa. Vamos a escuchar también por otro grupo así fuerte. Este fin de semana va a ser fantástico. Has lanzado. Muy fuerte, voy muy fuerte. ¿Estás enamorado o algo? Sí, sabes que soy... volcán en tu corazón. Sabes que soy facilón con el amor. Y además tengo un amor eterno. Lo sé. Vamos a seguir con... otro grupo también heavy, aunque en esta versión se moderan un poquito, aunque el tema es chulísimo, de los que más me gusta, es el que forma parte de la presentación del programa, Help por Deep Purple. Thank you. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Esta sintonía nos recuerda que se aproxima ya como una bailarina con esto que van con la puntita. Zapatillas de puntas. Zapatillas de punta de bailarina. Nuestra amiga Ata Gómez, que nos va a contar sus historiatas. Pero yo le voy a contar también una cosa a ella. Cuéntame. Seguramente la semana que viene por fin vendrá Jankauer Viana, nuestro amigo Paco Viana, para venir aquí, tocar la guitarra, cantar, porque la cosa va de guitarristas hoy, pues lo recuerdo, porque hoy ha sido imposible que viniera, ha sido tiene sus quehaceres, sus asuntos. Muy bien, pues historiatas de Ata, con Ata Gómez. 6 de noviembre de 1999, en Inglaterra, los Beatles son votados mejor banda del milenio en la encuesta de música del milenio conducida durante el año por HMV Canal 4 y la emisora de radio Classic FM. Dominan completamente los resultados, obteniendo 4 títulos en una encuesta masiva de 600.000 votos, la mayor encuesta popular hasta la fecha. El álbum de 1967, Sgt. Pepper's, está en el tope de la categoría Mejor Álbum. Imagine, de John Lennon, llega al número 2 en la categoría Mejor Canción, derrotada por un 0,5% por Bohemian Rhapsody, de Queen. Ya sabéis que Queen es Queen. Queen sale segundo después de los Beatles en Mejor Banda, pero obtienen un quinto de los votos que obtienen los Fab Four. John también es votado como músico más influyente de todos los tiempos. También está en la lista de Mejor Compositor, donde sale primero, seguido por Paul. Los resultados son anunciados en un evento especial en Elstree Studios en Hertfordshire y partes del mismo son emitidos en Canal 4 el sábado 13 de noviembre, entre las 9 y la medianoche. Una aparición planeada de Paul en el evento no se realiza, pero un mensaje de vídeo de Yoko grabado en Nueva York es incluido en el especial. Vamos a escuchar, después de todo esto que son tan buenos, tan números unos, pero vamos a escuchar a Freddie Mercury haciendo una versión de Imagine. ¿Eh? Un campeón Freddie Mercury, ¿eh? Vaya que sí. La escuchamos. Above a stormy sky, imagine all the people living for today. Oh, imagine there's no country. To kill or die for, and no religion. Antes de que sigas con tus historiatas, como sé que vas a hablar de Ringo, te voy a decir que nuestro gran amigo Fernando Barrachina, un experto en Beatles y amigo de Ringo Starr, también lo tenemos invitado desde que empezamos el programa, pero como somos lo hacemos todo tan largo, porque él ha estado en un par de ocasiones o más con Ringo Starr en su casa tomándose un gin tonic y tal, y eso es... Ringo es muy accesible. Es importante, y este amigo mío, que siempre, que íbamos ya juntos a la facultad de Derecho, ¿sí? Y tal, sí, campeón, toca la batería, es músico, y sabe de Beatles más que Lepe, comparable ya con David García, sabía, porque a David García se le ha olvidado todo. Ahora solo está con su amigo Vicente, con la guitarrita ahí. Pues continúe, señorita Ata, que le he cortado el rollo. No te preocupes. Seguimos con el 6 de noviembre de de 1989. Presentación de Ringo y la All Star Band en el Nippon Budokan Hall, Tokio, Japón. Ringo ya se había presentado ahí 5 veces con los Beatles en 1966. Vamos a escuchar a Ringo Starr y, bueno, y su All Star Band cantando, interpretando Broken Wings, pero que participa también Mr. Mister, por supuesto, F.L. Richard Page and Steve Lukather. Y recomiendo que la gente entre en el Facebook para ver el vídeo de la actuación esta. Uh-huh. Y la tranquilidad con que se toma Ringo lo de tocar la batería. Sí, no, es un tío tranquilo, sí, no lleva tensión. Un ayudante, no se entrega ahí como... Ah, por la bestia parda que tiene al lado. Dice. Exactamente, uh-huh. él va muy tranquilo, es muy, muy chulo el vídeo. Broken Wings, escuchamos. Lo escuchamos. Como estaréis viendo, hoy es el día de los guitarristas. Menos mal que la idea que había tenido de traerme la guitarra yo y tocar un poco, al final no lo he hecho, por no ir luego toda la noche cargado con la guitarra, porque este último ha sido brutal, ¿eh? Vamos a continuar con tu Beatle favorito, Ada Gómez. No, eso viene luego. Ahora voy a decir otras generalidades. Vale. Se me lo guardo para luego. Te lo he comentado porque yo le tengo, pues tengo cierta debilidad por George, ¿es claro. cierto? Me hace mucha gracia. Es más tierno, más... Más tierno, sin una lengua, es un deslenguado, hombre, es fenomenal. 6 de noviembre de 1987. El vídeo casero titulado The Paul McCartney Story, coproducción de MPL BBC de 1986, se lanza en Estados Unidos. El lanzamiento británico tiene lugar el 27 de noviembre. También una entrevista con George, previamente grabada, conducida por Gerardo Rivera, sale al aire en el programa de televisión de Paramount Entertainment Tonight en Estados Unidos. El videoclip promocional de Got My Mind Set on You, versión 2, cierra el programa. Vamos a escuchar a George Harrison con este tema, Got My Mind Set on You. I got my mind set on you. I got my mind. Energía, parece que en vez de ser las 11 de la noche sean las 11 de la mañana, ¿eh? Es que estamos igual. A ti ya tenemos. Las horas. No envejecemos, somos como Picasso, tres pequeños. Bueno, vosotros ya sois jovencitos. Yo parezco un pequeño Picasso. Pues ahora llega mi momento favorito de la noche. Se apagan las luces con esta guitarra que está sonando y en el pequeño teatrito que tenemos aquí en el estudio, en la pecera de la 97.7, con esas cortinas verdes, verde, el mismo verde exacto de la 97.7, y esos lazos morados que ha bordado la señorita Ata con sus propias manos. Mis propias manitas, mis dedales y mis agujas. Exactamente. Pues en medio del escenario, ese micrófono recto como yo cuando voy a recoger a mi novia, y un foco blanco que le enchufa a José Asunción y viene a recitarnos una canción, y es un detallista, además de ser un campeón en todos los aspectos. Como sabe que a la señorita Ata le gusta George Harrison, ha dicho, pues ¿qué voy a hacer hoy? Y aquí viene la sorpresa, con todos ustedes, José Asunción. ¿Qué canción? Pues hoy voy a recitar la canción I Want to Tell You, Quiero Decirte. De George Harrison. De George Harrison. Quiero decirte que mi cabeza está llena de cosas que contarte. Cuando estás aquí, es como si todas esas palabras se escabulleran. Cuando estoy junto a ti, los juegos empiezan a hartarme. Quizá te seduzca la próxima vez. Pero si parezco poco amable, es por tu culpa. No es mi mente la que confunde las cosas. Quiero decirte que estoy confundido y no sé por qué. No me importa. Puedo esperar eternamente. tengo tiempo. A veces me gustaría conocerte bien. Entonces, podría decirte lo que pienso y hablarte. Quizá me entendieras. Quiero decirte que estoy confundido y no sé por qué. No me importa. Puedo esperar eternamente. Tengo tiempo. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Continúa, señorita, con tus historias. Continuamos con George, porque ya ha cogido la carrerilla y hay que dejarlo. Así que os voy a contar la historia del 6 de noviembre de 1974. George otorga $66,000 en ganancias de los conciertos. ¿$66,000? No está mal, ¿eh? Yo para los números soy muy bueno. Hoy, es la primera vez en mi vida que he sido bueno para los números. Te has equivocado y digo... Voy a rectificar. ¿Sí? 66. 66. Sí, ¿y qué he dicho? Que por tres más ya es un número raro, ¿no? Pero fue muy correcto, dijo. Bueno, las ganancias de los conciertos de hoy y mañana en San Francisco se donan a la clínica High Asbury Free Medical. El dinero ha sido recaudado en una gran caja en el lobby del teatro bajo un gran cartel que dice así: ponga aquí todo su sucio y asqueroso dinero. Notando muy débil la voz de George en su primer concierto en San Francisco, una crítica escribe: con una gira de 44 ciudades en 47 días, es como que no tendrá mucho tiempo para descansar y ayudar a curarse. Se dice que para el momento que esté en Nueva York, estará completamente mudo. Esto, sin embargo, no es tan malo como lo que está haciendo ahora. Rabiosos, claro, escribieron esa crítica. No les gustó a la gente lo del asqueroso dinero. No, pero recaudó $66,000, es curioso. Así era George, así que vamos a escucharlo. Esa boquita. Esa boquita que lo ponía, bueno, se ponía como una moto y despotricaba y se pusiera por delante. ¿Y qué canción escuchamos? All Things Must Pass. Perfecto. Por Paul McCartney. Un momento, la va a cantar Paul McCartney. Su amigo, cierto, su amigo del grupo. Para George, Royal Albert Hall, 2002. Cause last all evening a mind can blow the clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It isn't always gonna be. Face another day. Now the darkness only lasts nighttime, and the morning it will fade away. The daylight is good at arriving at the right time. It is an all. Voy a contar una historia basada en un hecho real. Un día nos encontramos una señora muy elegantemente vestida, guapísima, y no llevaba dientes, pero en cambio llevaba unos pendientes enormes, precioso, carísimos. Precioso. Entonces, algunos de los que estábamos ahí pensamos, ¿por qué no lleva dientes en vez de llevar pendientes? Porque se hizo los pendientes con los dientes, es que es lógico. Eran de oro. Muy bien, me habéis pillado. Ya está. Bien, eran de Kitaypon. 6 de noviembre de 1969, Abbey Road, sesiones para el álbum de Ringo, Sentimental Journey. Ringo grabó el tema de Lena Horne, Stormy Weather, con una orquesta de 18 integrantes. Al final no fue incluida en el álbum, así que vamos a escuchar a Etta James cantando maravillosamente bien, Stormy Weather. Esa canción que no estuvo en el álbum. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The time. So weary all of the time. When he went away, the blues walking and met me. Oh yeah, if he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Oh, I can't go on, can't go on, can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather, since my man and I, me and my daddy, ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, yeah, yeah, raining all of the time. Stormy, stormy, stormy weather. En la segunda historia empieza diciendo: Paul colocó su Aston Martin. Aprovechando, os quiero decir que este domingo en el suplemento de motor del diario Levante hay unas páginas dedicadas a la película de James Bond y hay un reportaje sobre el Aston Martin muy chulo. Y una foto de James Bond con un Aston Martin que está muy bien. El Aston Martin y James Bond. El Aston Martin. El Martin. 6 de noviembre de 1966, efectivamente. 4 días. Paul colocó su Aston Martin en el ferry de Leith, en Kent, y voló a Francia. Llevando un disfraz, pasó una semana conduciendo lentamente a través del Château Haut-de-Loire, antes de encontrarse con el road manager de los Beatles, Mol Evans, debajo del gran reloj de Bordeaux. Vamos a escuchar a Bruce Scott cantando en francés Yesterday, que también le cambió el título, le puso Je Joye, que creo que quiere decir, si no me equivoco, lloro. Esta es muy original, la versión esta de Yesterday en ¿te gusta? Porque hay pocas versiones, o yo he encontrado pocas versiones en francés de los Beatles, no sé si me equivoco. Si tenéis alguna por ahí, serán bien recibidas en nuestro Facebook. Muy bien, pues vamos a escuchar el Yesterday en francés. Il ne pouvait plus rien m'arriver, mais soudain que s'est-il passé autour de moi, tout est changé brusquement. Je ne suis plus l'homme que j'étais et je ne sais plus. Au fond de moi, tout se défait. La nuit en venant m'a laissé désemparé. Je t'aimais le démon destin, et la vie m'échappe de main, et je ne suis sûr de rien. La nuit en venant m'a laissé la vierge facile à jouer, et tout est à recommencer autour de moi. Hablando de francés, pues no es la canción entera, pero Michel también es una canción de los Beatles, sí, que recuerda al francés. Sí, ese nombre francés que le atrajo a Paul, ¿no? Sí. ¿Sabes la historia? No. La contaremos la semana que viene. Ah, muy bien. Más que nada, porque yo tampoco la sé. En noviembre de 1983, en Estados Unidos, Ringo aparece en una breve entrevista en el show Entertainment Tonight de la CBS Televisión para promover Princess Daisy. No sé si alguno ha visto esta serie, pero a mí me sorprendió mucho ver un tipo de serie tan curioso y ver a Ringo por ahí bambando. Es como que no le pegaba mucho. Ahora, que los Beatles se podían meter en cualquier fregado y te llamaba la atención decir, ostras, ¿esto lo ha hecho los Beatles? Ahí estaban, pues ahí estaba Ringo. Si queréis ver algo en YouTube, podéis verlo y os sorprenderéis también. Después, la segunda parte de la película, hecha para la televisión por la NBC como protagonista Ringo y su esposa Bárbara, es transmitida por American TV. Vamos a escuchar a Ringo Starr, pero con Steve Lukather, Greg Rulli. Y hablando de James Bond, como termino de hablar, ahora sale Bárbara, que era la chica Bond más guapa para mí que ha habido. ¿Sí? La mujer de Ringo es rápido y largo, Ringo. Sí, pero ¿tú has visto a Mónica Bellucci? En la de ahora, vas a sorprender. Luego hablaremos. Bueno, va. Luego hablaremos. Black Magic Woman, interpretados por estos grandes. Adelante. Off the Abraxas Album, written by Peter Green and done by Santana, Black Magic Woman. woman, I can't leave you alone. Venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Y con esta magnífica sintonía empezamos ya Cover Beatles con José Asunción. Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar la sección con un tema que será nuestra bandera para el fin de semana por si nos pasamos un poquito. La canción que vamos a escuchar es interpretada por el grupo Lead y el tema es Don't Let Me Down, No Me Dejes Caer. Don't let me down. Like she does, oh she does, yes she does. And if somebody loved me like she do me, oh she do me, yes she does. Don't let me down. Y hoy, para cerrar la sección, que la vamos a hacer más cortita, pero porque así tenemos más tiempo de disfrutar el viernes, nos vamos a despedir con el tema Michelle de la mano de Nicotine. Para poder disfrutar lo que queda de viernes, como ha dicho el señor Asunción, nos vamos ahora con una sorpresa que le tenemos preparada a la señorita Ata. ¿Sí? Sí, porque yo he dicho antes, nos íbamos al Pub Classic. Pues no. ¿Ah, no? Nos vamos a ir además con un mini que tenemos aparcado fuera, que nos han enviado de Engasa, del mismo color del cartel de Beatles, punto 7, y nos vamos a Radio City. ¿Qué te ha parecido? Vamos a ver a mi amigo Luis, entonces. Pues exactamente, esta noche estaremos en Radio City y con esta canción tan chula de Etta Jones nos despedimos. Suavecito, suavecito, ya estamos llegando al sábado. Va a ser fantástico. Un beso a todos, me despido de Ata Gómez, despido José Asunción y de David García, como siempre, al control, controlando toda la situación atmosférica. Un beso grande a todos.